Levanta los brazos y escúchate solo al hablar. Es un vacío, es un cáncer de la sociedad. Me está aplastando en su ser, no lo puedo evitar. Calmarte y aprender sembrando la paz. El mundo está en guerra desde hace milenios, no encuentra la paz. Y ahora vienes diciendo que no lo puedes soportar. Por eso te digo, mi amigo, que escuches de ti sobre el mar. Solo así encontrar.